Hola, hola, hola, ¿estamos al aire? Hola, sí, acá Nacho, Nacho probando. Hola, ¿estamos al aire? Che, ¿alguno me puede dar bola? ¡Ey! ¿Estamos al aire o no? No veo nada acá, ¿eh? Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. ¿Querés darle un estilo a tu vida? ¿Elegancia? ¿Cambiar el look que buscas hace tiempo? En peluquería y barbería, navajas y tijeras. Eso es posible. En Lavalle 471, entre 9 de julio y 25 de mayo, de martes a sábados, de 10 a 20 horas. Un espacio con food bar y la mejor atención jamás brindada. Haz el cambio que buscas para vos. Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno. Navajas y tijeras. Tu lugar en Bernal Oeste. Bienvenidos a un nuevo programa de la hornalla siempre al máximo. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andan toda esta familia hermosa de Quilmes y del mundo? Hoy tenemos un programón. Y cuando te digo programón, mira, a ver, te voy a contar. Hoy viene en vivo, en breve tenemos en vivo un artista de una obra de teatro independiente de acá de la zona de Quilmes, de Zona Sur. La obra de teatro se llama Cuando me afeito. Nos visita Lili Sancho, artista principal, y nos va a venir a dar un poco, a hacernos conocer esta obra teatral de teatro independiente que se estrena en Quilmes, en el Teatro Doña Rosa, el 19 y 20 de julio. Así que no se pierdan esa obra, vayan ya a comprar entradas, vayan a reservar su lugar, su espacio. Es una obra muy linda, una obra que puedo decirles que no se van a perder de nada y van a reírse muchísimo y van a disfrutar muchísimo esa obra porque es una obra súper recomendada. Cuando me afeito es la obra, nos visita Lili Sancho en esta oportunidad. Y también tenemos el bloque tecno de nuestra querida amiga Laura Evangelina, que hoy nos va a estar hablando de psicología y tecnología. Cómo está impactando la tecnología y cómo está cambiando la tecnología, la psicología con la tecnología. Un impacto fuerte. Pero bueno, como siempre digo, arrancamos de esta manera, bien arriba. Paso el teléfono por si quieren mandar mensajitos, dedicar un tema a alguien que estamos el otro día rememorando en las páginas de las redes de Vox esto de cuando... ¿cuánto hace que no se dedican temas por la radio, ¿no? ¿Cuánto hace que no se dedica un tema a alguien por la radio? Y hace muchísimo tiempo que no se dedican temas. De repente, antes, yo cuando era joven, estaba muy de moda eso de: hola, ¿cómo estás? Paso a dedicarle un tema a mi pareja que hoy cumple años, o a mi amigo que hoy está en tal lugar, y quería dejar este tema y un saludo, y dejar tu saludo puedes hacerlo al 11-64-00-7047. 11-64-00-7047. Bueno, arrancamos de esta manera con todo. Vamos a ir ahora a escuchar Ahora Vengo, de la Mississippi Blues Band y Papo, Rock and Roll y Fiebre. Entre vos y yo, no tengo paciencia, no puedo esperar. A mean motherfucker with the vest and a biker. Rattlesnake boots, I'm 44 for his papa. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos con todo. La Hornalla está siempre al máximo. Y hoy tenemos condimentos de lujo. Te digo, mirá, como te dije recién, en breve tenemos una entrevista que, a mi entender, va a ser una de las mejores entrevistas que hemos tenido a lo largo de esta temporada de radio en Radio Box, con la gente acá querida de Radio Box que nos hace el aguante. Damián Espadea está en control, Claudia, la dueña, una capa, una ídola, y Mari, que no se queda atrás, que siempre nos calienta el agua del termo por si nos falta agua para el termo. Así que tenemos un lujo, un equipazo acá detrás de toda la tecnología y todo esto que sale por el micrófono. Hay un equipo que se pone la 10 al hombro. Siempre están ahí, siempre pendientes de que si pasa algo, falta algo, están atentos a que no nos falte nada. Y siempre controlando los detalles y haciendo que este programa salga de la mejor manera. Arrancamos el programa día de hoy. Hoy 10 de junio, un día. Mira, amaneció nublado, acabo de mirar por la ventana, está soleado, despejado. Así que bueno, habían dicho que para la noche de hoy se viene posiblemente una tormenta, una lluvia pasajera, una lluvia aislada, que durará esta madrugada del día lunes, del día jueves para el viernes. Y fin de semana tenemos temperaturas de mínima de 10 grados, sábado mínima de 10 grados, máxima de 19, y domingo mínima de 10 grados, máxima de 19. Así que para el fin de semana, prepárate para salir a un parque, a un picnic, organizar una salida y disfrutar de los parques y las diferentes actividades que ofrece la ciudad de Buenos Aires, entre parques y bueno, y museos y lugares para recorrer. Obviamente siempre está hermoso disfrutar de los parques y recorrer lugares con niños, o si no es con niños, uno solo, o bien acompañado de alguien. Arrancamos el programa el día de hoy. Vamos a ir con las efemérides del 10 de julio. Las efemérides del 10 de julio incluyen diversos eventos que pasaron un día como hoy, jueves, en que se conmemora en la Argentina el Día del Comerciante o del Comercio. Esta fecha recuerda la fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, una entidad que fue creada un día como hoy en 1854 y tuvo una gran influencia en el desarrollo mercantil del país. Casualmente, en la misma fecha, pero en el año 1866, también nació la Sociedad Rural Argentina. Los comerciantes pioneros argentinos originaron esta efeméride con el objetivo de reunirse y compartir sus experiencias. Con el paso del tiempo, el 10 de julio se utilizó para homenajear al oficio de comerciante en el país. Cabe recordar que esta festividad no tiene que ver con el Día del Empleado de Comercio, fecha que se celebra en septiembre y por la cual muchos comercios cierran sus puertas. También en 1856 nace en la ciudad bonaerense de Chivilcoy el ingeniero y educador Otto Kraus. En 1899 funda la primera escuela de enseñanza técnica en Argentina, la cual hoy lleva su nombre. También un día como hoy, en 1962, se lanza el primer satélite comercial para comunicaciones, el Telstar. También un día como hoy, en 1964, la diseñadora Marie Quant presenta la minifalda por primera vez. También un día como hoy, en 1965, The Rolling Stones consiguen el puesto número uno de los Billboard con su hit I Can Get No Satisfaction, que después lo vamos a escuchar brevemente en la pausa musical. Y también un día como hoy, en 2021, la selección argentina gana la Copa América en Brasil. Ahora me gustaría contarles tres historias de personas a las que no las veían como posibilidad y lograron hacer lo que les gustaba, aún la opinión de cierre de posibilidades. Nos sumergimos en tres relatos fascinantes de personas que contra todas las advertencias demostraron que la fe en una idea puede mover montañas. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Nada es mejor, no, nada es igual. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construí una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Siempre al máximo. Volvemos con la hornalla, siempre al máximo. Como te dije hoy, un programa, mira, en breve, en breve, y estate ahí de otro lado, sintoniza la 102.9 si estás escuchando por la radio, estás escuchando en el auto, quédate ahí de otro lado, no te bajes del auto todavía porque en breve se viene una nota que, mira, a mi entender va a ser un notón. Bueno, como te decía recién en el bloque anterior, me gustaría contarte tres historias de personas a las que no las veían como posibilidad y lograron hacer lo que les gustaba a una opinión de cierre de posibilidades. Nos sumergimos en tres relatos fascinantes de personas que, contra todas las advertencias, demostraron que la fe en una idea puede mover montañas. Caso 1. La magia que nadie quería. Walt Disney. Empezamos con una leyenda. Walt Disney, hoy su nombre, es sinónimo de magia, sueños y un imperio de entretenimiento, pero el camino no fue nada fácil. A Walt le dijeron una y otra vez que sus ideas no funcionarían. Cuando trabajaba para un periódico de Kansas City, lo despidieron porque supuestamente carecía de imaginación y no tenía buenas ideas. Sus primeros estudios de animación quebraron. Cuando intentó vender la idea de Mickey Mouse, varios distribuidores lo rechazaron, argumentando que un ratón grande y parlante asustaría a las mujeres. Incluso el concepto de Disneylandia fue inicialmente ridicularizado por los banqueros, quienes lo consideraron una locura y lo apodaron el capricho de Disney. Imagínense. Pero Walt creyó en su visión. Persistió a pesar de los reveses financieros y las críticas. Y construyó un legado que sigue inspirando a millones. Su historia es la prueba viviente de que la imaginación combinada con tenacidad es imparable. Caso 2. El bestseller que nadie quiso publicar. J.K. Rowling. Nuestra siguiente protagonista nos lleva al mundo de la literatura. Joan J.K. Rowling, antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno mundial, Rowling era una madre soltera que vivía de la asistencia social, luchando contra la depresión y la pobreza. Escribió Harry Potter y la Piedra Filosofal en cafés de Edimburgo, a menudo con su hija durmiendo en un cochecito a su lado. La novela fue rechazada por al menos 12 editoriales antes de que Bloomsbury finalmente decidiera publicarla. Y solo lo hizo gracias a que la insistencia de la hija de 8 años del editor, quien quedó fascinada con el primer capítulo, le dijeron que el libro era demasiado largo para niños y que no tendría éxito. ¡Qué equivocados estaban! J.K. Rowling no solo creó una de las sagas literarias más vendidas de la historia, sino que demostró que a veces la persona menos esperada puede cambiar el mundo con una historia. Qué lindo, ¿no? Contar estas cosas, ¿no? Porque a veces pensamos cuántas cosas nos proponemos hacer. Lo pongo en un paréntesis antes de seguir con el próximo caso. Pero cuántas cosas nos proponemos hacer, cuántos sueños por lograr, cuántos objetivos por hacer tenemos en nuestra vida. Y por una palabra de un otro lo desestimamos y lo dejamos de lado. No, por eso siempre digo, no luchen por sus sueños, luchen por sus objetivos, luchen por sus metas. No dejen que nadie ni nada, ni ninguna palabra de alguien que crea que por ayudarte a decirte no lo hagas porque vas a fracasar, no crean en eso, porque a veces los sueños se cumplen y son pequeños detalles que a veces tenemos que mirar antes de escuchar palabras ajenas. Seguimos con el siguiente caso. Caso 3. La estrella de cine rechazada por su voz. Freddie Mercury. Y para cerrar este bloque, nos vamos al universo de la música con una voz inconfundible. Freddie Mercury. Antes de convertirse en el legendario líder de Queen, Farrokh Bulsara, como se llamaba originalmente, enfrentó prejuicios y rechazos. Cuando Queen estaba buscando firmar un contrato discográfico, muchas compañías dudaron de su potencial. A Freddie, específicamente, algunos críticos de la industria musical le llegaron a decir que su voz y su estilo teatral eran demasiado o no comerciales. Lo consideraban excéntrico y su rango vocal y puesta en escena, tan distintivos, hoy fueron vistos como un obstáculo en sus inicios. Pero Freddie y Queen siguieron su propio camino, ignorando las convenciones. Con su talento descomunal, su carisma arrollador y su capacidad para componer himnos que trascendieron géneros, Mercury se convirtió en uno de los artistas más icónicos y venerados de todos los tiempos. Él nos enseña que la autenticidad y la pasión pueden derribar cualquier barrera impuesta por otros. Tres historias potentes que nos recuerdan que la visión, la perseverancia y la confianza en uno mismo son clave para superar cualquier no. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Chicos, mirá vos, Sandra, yo quiero escuchar un temita este que dice así. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Radio Box 102.9 te saca una sonrisa. ¡Epa! Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, siga con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo que traigo para ti. Nuevo que traigo para ti.

prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Volvemos con la hornalla siempre al máximo y como te dije, en todo el programa, en todo el bendito programa, te vengo adelantando una entrevista que va a ser un notón. Y bueno, la verdad, mira, a ver, no sé si la estás viendo por cámara, ya acá la gente está viendo por streaming. Calculo que sí la estará viendo, ¿no? Calculo que la estará viendo. Tenemos acá a mi lado, la tengo a Lili Sancho, protagonista principal, si no me equivoco, de la obra de teatro Cuando me afeito, ¿no? Exacto. ¿Cómo estás, Nacho? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Quería agradecerte este espacio. La verdad que es muy lindo tu programa. Y, sí. Y... bueno, estoy muy contenta de estar acá compartiendo este espacio con vos. Sí, aparte, bueno, digamos que es una obra de teatro que da que hablar, ¿no? Da que hablar. Sí, da que hablar y da que pensar. Está muy buena para pensarse en pareja. ¡Apa! Sí, porque la obra se llama Cuando me afeito. Sí. Y habla de problemáticas de pareja, cosas que nos pasan a todos. Sí, cuando te afeitas, que estás ocupando el baño, que estás ocupando el baño para afeitar, ¿no? Claro, pero sería... va más allá de eso. ¿Viste esos espacios que uno tiene cuando está en pareja? Los poquitos momentos que uno tiene a solas. Que tiene que ver con esto de, bueno, estoy a solas en el baño y ¿qué pasa dentro del baño? Y empiezo a reflexionar, es el único momento en que no tengo a mi otro al lado mío, ¿no? Sí, sí. Y viste que da para mucho mientras te afeitás, te maquillás, sí. Da para pensar mucho. Sí. Y ahí empiezan a dispararse cosas, tanto en un integrante como en el otro de la pareja, ¿viste? Mm. Son como los espacios para pensar de esta pareja, el baño. Sí. Y bueno, empiezan a verbalizar las cosas que les pasan, ¿no? Y en base a eso, lo van poniendo en acto junto con el otro en el transcurso de la obra. Y está muy bueno para pensarse en pareja, si estuviste en pareja, si estás por estar en también, pareja, también, sirve. También está muy bueno. También sirve. Si estás por estar o si estuviste o si rompiste recién, también sirve. También. Para pensarte a vos mismo, ¿no? ¿Cuál es tu rol dentro de una pareja? Porque, bueno, se van disparando situaciones desde el humor. ¿No? Sí, por supuesto. Obviamente no lo llevemos a lo trágico porque si no, la gente ni siquiera va a ir, ¿viste? La gente va a decir, no, que voy a pasar por esa puerta y le voy a tirar piedra, ¿viste? No, para nada. Es una comedia. Por eso, desde el humor, de la parte cómica y quizás dramática, ¿no? Digo yo, ¿no? La parte del pensar, ¿no? Digo, del drama, ¿no? Porque es cuando te sentás a pensar, esto me pasa a mí, ¿viste? Y, mira, también te identificado sale... te vas a sentir seguro en algún momento de tu vida. Salen todas las personas que sienten, yo lo hago también eso. Sí. Y te agarra la, estás viendo desde el escenario y ves a uno que hace así con la cabeza, con la mano así en la cabeza. Ah, bueno, se dio cuenta de algo en ese momento, dijo, eso yo lo hice. Eso nos pasa muchísimo, ¿viste? Por ahí no durante la obra porque estás concentrado en el personaje, sí. Pero las devoluciones que tenemos después cuando la gente empieza a salir es justamente eso, ¿viste? Que se siente sumamente identificada la gente. Sí, que pasa, es común aparte ver cuántas personas en el baño, por poner el ejemplo de la obra, ¿no? Mm. En el baño nos podemos a meditar o a cerrar la cabeza, a apagar el sistema de pensamientos, ¿no? O sea, claro. Apagamos el cerebro por un rato y nos quedamos pensando en blanco, en actividades para hacer, o quizás en blanco, en no pensar en nada y estamos ahí en abstracto, ¿viste? Se nos apaga el cerebro. Claro, Pero bueno, en relación a la pareja, lo del baño tiene que ver con que son de los pocos momentos que uno cuando convive está solo, realmente solo, ¿viste? Sí, sí, sí. Es como el espacio para uno nada más, sin que esté el otro atrás tuyo. Es que pasa eso también, ¿no? A veces estamos... Yo lo siento, bueno, yo estoy en pareja, pero comparto el área laboral con ella. Uh-huh. Y es agotador, es agotador. Es bueno. Agotador, es agotador, es agotador porque de repente el espacio en el cual yo de repente quiero usar para trabajar, porque a mí me gusta trabajar, lo veo opacado porque ella todo el tiempo, ay, esto. Yo, pero hay que trabajar, le digo yo. Claro. No se puede boludear todo el día, le digo, ¿viste? Por respeto a la palabra, ¿no? Pero no se puede boludear todo el día. No, pero es que yo. Bueno, esto te ayuda a pensar otros recursos, ¿no? Y te agarra el que yo, ¿viste? Esperá, que yo también estoy yo, ¿viste? Claro. También estoy yo, ¿viste? Bueno, a eso apela la obra, no desdibujarte en una relación de pareja, ¿viste? Sí, sí. A que cada uno mantenga sus espacios. Yo te había un video, me mandaron un video hablando de esto del espacio del baño, ¿no? Uh-huh. Y lo que te contaba yo recién del yo, ¿no? Y que dice que cuando... que es bueno de repente parar a una persona desde el momento de la crisis. Uh-huh. No voy a decirle que sus problemas son sus problemas, ¿no? Y mis problemas son mis problemas, que sí. No puedo estar cargando yo con tus problemas en el caso ese, ¿no? Claro. O sea, ahí viene el tema de la pareja, ¿no? O sea, cuando voy al baño quiero estar tranquilo con mis problemas. Uh-huh. Bueno, a veces hay que compartirlos un poco, ¿viste? Mm. Para que la carga no sea tan pesada. Eso es parte de estar en pareja. Pero lo bueno es que la obra te propone, o al menos te invita a pensar, ¿no? Otros espacios para recontratar en la pareja cuando hay malestar. No esperar a que pasen 500 millones de años. No, sí. Y estés saturado y después ya no vas a encontrar una solución. No, la solución no aparece. Aparece la crisis ahí. Claro, antes de la crisis hay que ir recontratando constantemente, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, antes de la crisis hay que saber hablar, ¿no? Hay que... Uh-huh. Esto, a ver, yo también invito a ver a la gente a ver la obra, ¿no? Como ver una especie de lugar en el cual el baño sea un lugar en el cual... Nos metimos con un psicólogo. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Un ejemplo absurdo, capaz o quizás real para la gente, ¿no? Puede serle útil. Pero pensemos que cuando vamos al baño, vamos con un psicólogo, salimos del baño y vamos con nuestra pareja en cuestión. ¿Sabes qué estuve pensando en el baño? Esto. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿No? Sí, a veces una especie de lugar de catarsis. Claro, ponele. Igual acá la obra propone salir del baño, realmente, sí. ¿Viste? No quedarse rumiando esos pensamientos, estas cosas que ocurren, porque si no, no salís de vos, de tu subjetividad. Sí. Y lo bueno en una pareja es construir con el otro. Entonces también es un poquito lo que propone la obra, ¿no? O sea, no estar siempre en el baño. Exacto. No estar mentalmente en el baño siempre. No estar siempre en el baño. No estar aferrado siempre a los propios pensamientos. Sino, bueno, buscarle una solución a eso que nos causa malestar. Mm. Tal cual, obvio. Y bueno, es un paso fuerte ese. Y hay que estar dispuesto. Es un paso fuerte. Sí, es el paso después de, digamos, ¿no? Claro. Después del quilombo viene esto. Y deja dar el paso siguiente. O sea... Y viste que a veces depende de cómo plantees las cosas, al otro muy bien no le van a caer, y bueno, ahí están los acuerdos y está la fortaleza de la pareja y están las ganas de seguir juntos o no. Bueno, esto es lo que te propone reflexionar la obra. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ir cuestiones más allá de... a veces entramos en el círculo vicioso, ¿no? Claro. El círculo vicioso de repetir una conducta tras otra y echarle la culpa a la pareja. Exacto, tal cual. Y echarle la culpa a la pareja. Tal cual. Y a veces la culpa es uno que no se decide a poner las cosas sobre la mesa. ¿Viste? Por eso, le echamos la culpa a la pareja. Más fácil me lavo las manos y le echamos la culpa a tener el otro. Exactamente. La culpa de tener el otro, yo no la tengo la culpa. Exactamente. Somos el culpable. Exacto. Es porque vos estás acá. por eso tenés culpa. Claro, lo que pasa es que si echamos culpas es porque no estamos dispuestos a modificar nada. Por eso. Estamos como muy en el acostumbramiento, ¿viste? También. Por eso, ahí está bueno salir del baño y, ¿viste? Y de repente enfrentarse a uno mismo. Exactamente. ¿No? Yo digo siempre, ¿no? Lo lindo... Le voy a poner un ejemplo. Se me va a caer una sota, ¿eh? Se me va a caer una sota. ¿Se acuerdan de la Casa de los Espejos de Little Park? Uh-huh. Se cayeron dos o tres sotas. O del Parque de la Ciudad. Sí, sí, sí. La Casa de los Espejos. Comparación con el baño, uh-huh, ¿no? En esta cuestión. La Casa de los Espejos, lo pongo como una especie de comparación. Porque de repente, qué lindo sería tener una Casa de los Espejos en mi casa. Uh-huh. Cosa que cuando sí salgo del baño, me vea a mí mismo y me recuerde a mí mismo que yo estoy conmigo mismo. Bueno, sí, pasa por ahí. No, me recuerdo, me traigo a esa, sí, a ese juego de mirarte, ¿no? Claro. De automirarme, ¿no? Sí, sí, sí. Me enfrento en el espejo y sí, pero salí del baño y iba a culpar a este, pero el que está enfrente de mí soy yo. Soy yo. Entonces, y me tengo que acercar. Entonces de repente me veo a mí mismo, uy, no, pará, era yo el culpable. Sí. Entonces, y sí, tiene que ver un poco con eso, ¿viste? Con hacerte cargo de esto que te pasa. Por eso. Frente al espejo sos vos, descarnadamente vos. Por eso. Ahora salís del baño y tenés que enfrentar tu realidad. Por eso. ¿Y qué haces con eso, no? A veces yo juego en el juego este, bueno, yo lo comparto en la escuela, yo en la escuela de coaching, ¿no? Uh-huh. En la escuela de coaching siempre decimos que hay un ejercicio muy muy muy fácil de hacer, pero difícil de hacer. Ajá. Que es mirarte al espejo. Ah, sí. Pero no mirarte al espejo, porque nosotros habitualmente nos miramos en el espejo. Sí. Es típico. Nos lavamos la cara, nos limpiamos los dientes, nos estamos viendo. Claro. Ahora, mirarme a los ojos al espejo. Enfrentarme a mí mismo, a sí, los ojos, al espejo, es la tarea más difícil que tiene el ser humano, porque no se enfrenta a uno mismo frente al espejo. Y sí. Mirás el contorno, no mirás vos a vos. Cuando te mirás vos a vos, encontrás, mirá, hay un mundo. Exactamente. Hay un mundo ahí. Hay una persona que está sufriendo ahí. Y sí. Te contás en esa, ¿viste? Y sí. Te encontrás en esa, ¿viste? Hay una persona que está sufriendo ahí. Normalmente cuando te mirás es porque estás sufriendo algo. Sí. Porque si está todo bien, bueno, las cosas van pasando más fácil, ¿viste? Por eso, esa es la cuestión, ¿no? Exacto. O sea, a veces tratar de salir del baño o entrar en el baño, como le dice la obra, ¿no? A mirarme en el espejo, pero no mirar solo el contorno, sino mirarme a los ojos y tratar de desafiar, claro, mi problema, mi cuestión o mi otro yo, o mi ego mismo, ¿no? Y sí. O mi ego mismo a desafiarlo, a decirle, ¿qué te pasa? Y claro. ¿Viste? Y de ahí salir desde el baño, desde la obra, ¿no? De cuando me afeito. Y ahí está la cuestión, porque... A salir a desafiar el mundo. Claro. El protagonista de la obra se mira en el espejo todos los días cuando se afeita, por eso el título de la obra. Mm. Y la esposa se mira cuando se maquilla. Entonces, a ver, ¿qué te devuelve el espejo de vos mismo? ¿Y qué haces con eso que te devuelve? Yo tengo una historia con el maquillaje, que siempre digo que la mujer que se maquilla esconde su propia máscara. No, porque está maquillando para cubrir qué. Mira, a veces las máscaras van más allá. Todos jugamos. Entonces un yo digo, ¿viste? Sí. Es el payaso que no quiere mostrar su identidad. Bueno, no sé. Todos mostramos un personaje. Yo como terapeuta, sí, digo, sí, todos sí, tenemos sí, sí, un personaje asumido. A veces lo maquillamos, a veces no, pero el personaje es el que se muestra en sociedad. Sí, por eso supuesto. Mirarse al espejo es mirarse a uno mismo, descarnadamente, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y esta pareja va resolviendo sus cuestiones de una manera bastante cómica, sí, con muchas confusiones de por medio, porque, viste, cuando vos hablás y el otro escucha lo que puede y entiende lo que quiere, bueno, van pasando situaciones así. Sí. Por eso es imposible no sentirte identificado. Por eso, bueno, vamos a hacer un paréntesis acá. Los invitamos a todos el 19 y 20 de julio en el Teatro Casa de Arte de Doña Rosa. Exactamente. En la calle Colón, entre 9 de julio, entre Lavalle y Brown, ¿no? Sí. Colón entre Lavalle y Brown, a media cuadra del Polo, tenés la Tanita a media cuadra. La Tanita está enfrente. La Tanita enfrente, sí. El Polo en la esquina. Mira, vas a comer unas pastas a la Tanita. Aparte vas a comer unas pastas seguramente en la Casa de Doña Rosa, porque siempre sirven pastas. Vas a comer unas pastas en la Casa de Doña Rosa, que vas a ver la obra ahí. Como te quedaste con ganas de comer más pastas, porque te dieron una porción chica, cruzas enfrente de la Tanita y comes unas pastas en la Tanita. Después vas al Polo a comer un helado, que es la mejor heladería de todo Quilmes. Y después te vas a tu casa a charlar sobre la obra. Y a encontrarte con tu verdadero yo en el espejo. Muy bien, exactamente. Es un planazo, Nacho. Mirá cómo te vendí la obra. Ese es un planazo. ¿O no? Es un planazo, ¿no? Planazo. Y si no? Vas con amigos en pareja, más todavía. Si vas con amigos en pareja, reservá ya la mesa de la Tanita, porque no va a haber lugar. Sí, sí. Y hacete un tiempito para ir a la Doña Rosa, a la Casa de la Doña Rosa, que está abierta la puerta, seguramente, podés llamar. O si no, vas para la Casa de Arte de Doña Rosa, vas a las los locales de Doña Rosa. Ah, sí, ¿no? Que también que venden las entradas también ahí. Sí, también. Puedes ir a la calle San Lorenzo y Irigoyen, o Alvear y San Martín, ¿no? ¿Está la otra? No estoy segura. Esa creo que había cerrado, creo, pero creo que estaba en otro lado. Sí. Pero la de casa de San Lorenzo y Irigoyen, tenés una. En San Lorenzo y Rigoyen, que puedes ir a comprar una entrada ahí y vas a ver cuándo va Feito, el 19 o el 20 de julio, que es 20 y 19 y 20 son sábado y domingo, ¿no? Sábado y domingo, el 19 a las 21, sí, y el 20 a las 20 horas. Perfecto, 19 si no, a las 21, 20 a las 20 horas. Órale de comer, así que mirá, claro. ¿Qué más te queda que ir a la Tanita? Como te dije, el plan es así, vas a ver la hora, vas a la Tanita, vas al Polo, vas a tu casa, charlas de la obra. ¿La recomendás? Si fuiste el sábado, la recomendás para que la gente el domingo pueda ir. Exacto. Y si no, más. Tenemos opciones. Si no, te digo más. Se estrena en otras localidades. Exactamente. Así que ahora vamos a escuchar de voz de Lili, ¿dónde más se estrena? Se estrena, se reestrena, ¿no? Porque en realidad sí. Es una obra que hemos hecho ya el año pasado. Se estrena el 26 de julio y el 2 de agosto a las 20:30 horas en el Teatro Tercer Acto en Capital, en Avenida de Mayo y Lima. Mira. Recéntrico, justito a la salida sí. Del subte. Y el 16 de agosto a las 20 horas en el Cine Teatro Municipal de Wilde. Mira, yo ahí fui a cantar con mis polos bonaerenses. Ah, el es cine, hermoso el Cine Teatro Municipal de Wilde. Sí. Salí segundo y clasifico para la siguiente ronda. Ah, muy bien. Lo cuento para los oyentes. Clasifico para la siguiente ronda de los bonaerenses. Así que pronto van a tener todos los programas grabados acá en adelante, porque voy a estar compitiendo con Paz de Mar del Plata o en algún lugar. Cantando blues, Cantando blues, por supuesto. Claro, hermoso. Cantando blues. Hago promoción de buzo, me dijeron también. Promoción del buzo. Bluesmaker, el buzo de la banda. Paso, hacemos por banda. Publicidad, auspicia este momento, Bluesmaker. Muy bien, felicitaciones. Muy bueno. No, y bueno, genial lo de la obra, genial. Ay, genial, sí, estamos muy contentos. Genial. Los actores somos, bueno, Juanjo Bátimo, sí, y Lili Sancho, y estamos con la dirección de Rubén Hernández Miranda, que es un súper actorazo, consagrado, un crack. Sí, sí, es muy buen director. Sí, sí, bueno, buenísimo. Y bueno, la obra es de Carlos Páez. La entrada, ¿cuánto cuesta para que la gente sepa, para ver si ya pueden llamar? Por ejemplo, mire, me llaman acá al teléfono a mí y yo después le mando a Lili Sancho mensajito. Quiero 6 entradas, quiero 5 entradas, quiero 4 entradas, quiero 3 entradas, quiero 2 entradas, quiero 1, quiero 10 entradas. Eso sería un golazo. Llevan 10, tienen descuento de mi parte, ya te digo, ¿eh? venga que no se van a arrepentir. Las entradas son módicas, están 10.000 pesos anticipadas. Por eso, un regalo. Se pueden comprar en Doña Rosa o por privado. Un regalo. 10.000 pesos hoy no es nada. piensa lo que salen las entradas en la avenida más épica de Capital, Corrientes, donde están todos los teatros, salen carísimos las entradas de los teatros. 10 mil pesos, hoy no es nada, así que hagan un esfuerzo. Vayan a la hora 19 y 20 de julio, Casa de Arte de Villarosa, calle Colón, entre Lavalle y Brown. Colón 271, sí. Ahí está, Colón 271. Entre Lavalle y Brown, en Quilmes, centro. Vayan a la obra. No se van a perder de nada, van a disfrutar muchísimo, van a matarse la risa seguramente, van a encontrarse reflejados en mil cosas en la obra. Y aparte, con la actuación estelar de Lili Sancho, que es una genia, una crack, una ídola, la tiene clarísima, talísima al pie de la actuación, así que es una capa. Yo la voy a actuar en mi casa, la voy a hacer, hicimos un juego de sí, diálogo con mímica, actuando, y bueno, la verdad que la parte que actuó ella, sorprendente. Muchas gracias. Sorprendente. Mucha calidad actoril, digamos. La van a pasar muy bien. Además, cantamos en la obra. ¿Cantan? También cantamos. Qué lindo. Sí. Viste que tenemos coach musical. Sí, sí. Y bueno, matizamos un poquito con pedacitos de canciones. Qué lindo. Así que van a pasar un lindo momento. Por eso, sí. Es una obra que no se pueden perder. No, la verdad que no. Es una obra que no se la pueden perder. Por eso. Es una obra que no se la pueden perder. Sí. Bueno, gracias, Lili. No, gracias a vos, gracias, Nacho, por este espacio. Muchas no, por gracias. Supuesto, cuando quieras, cuando te estrenen otra hora, este lugar está por supuesto, super invitadísimo. Super invitados, super invitados, super invitados, cuando quieran volver. Muchas gracias. No, gracias, Lili. Gracias a vos. Bueno, pasaba Lili Sancho por acá, por el espacio de Radio Box, presentando su obra Cuando me afeito, que se estrena el 19 y 20 de julio en la Casa de Arte de Villarosa, Colón 271, entre Lavalle y Brown. Entradas a 10 mil pesos. Vayan a ver la obra, por favor, porque no se la van a perder nada y van a disfrutar muchísimo. Y si están sin nada que hacer, de verdad, vayan a la obra porque es una oportunidad de oro. Aparte, ahora vienen las vacaciones de invierno. Así que, ¿qué más tienen que hacer? Que ir a ver la obra Cuando me afeito a la Casa de Arte de Villarosa. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre Máximo. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Te busqué en mi auto rojo.

Volvemos al aire, Hornalla siempre al máximo. Bueno, programón, el de hoy recién pasaba Lili Sancho contándonos sobre su obra teatral de teatro independiente, Cuando me afeito, que te repito, se estrena el sábado 19 de julio a las 21 horas y domingo 20 de julio a las 20 horas en la Casa de Arte, Doña Rosa. Te invito a ver la obra, 10.000 pesos la entrada, súper económica, súper accesible, y es una obra que te va a llevar a encontrarte con vos mismo y a llevarte una obra de comedia que te va a hacer reír a las carcajadas y disfrutar a pleno. Bueno, continuamos agradeciendo, así como agradecimos recién a nuestros auspiciantes. Queremos agradecerle y contarles que está la segunda feria de Emprepaz, hoy jueves 10 de julio, de 12 a 17 horas, entrada gratuita en la Universidad Nacional de Quilmes. Te comento qué va a haber en esa feria de cronograma Emprepaz. A las 12 horas se inicia la feria, a las 13:30 BLN Estudio, secretos de una profesional, una experta en maquillaje diferente. 14 horas, happy hour, descuentos, liquidaciones y más. 15 horas, sorteo, primera parte. 16:45, sorteo, segunda parte. 17 horas, cierre de feria. Universidad Nacional de Quilmes, en la calle Roque de Peña y Carabelas, en la localidad de Bernal, Barrio Parque Residencial Bernal Este. Te deja el 324, cualquier ramal en la Universidad de Quilmes, y la línea 263 en la puerta de la Universidad Nacional de Quilmes. Si no, te tomas el tren o bien cualquier colectivo a la estación de Bernal, cruzás las vías y caminás derecho por la esquina que está el semáforo de la vía del tren que está del otro lado, del lado de Bernal Este. Cruzás las vías, el semáforo, todo derecho. Son 4.5 cuadras hasta la universidad y disfrutás una feria diferente. Y queremos agradecerle a la gente de la Mau Chocolates, que son de nuestro amigo Hernán, que varias veces ha escrito la radio. Hernán, si estás escuchando, obviamente agradecemos si querés alguna colaboración con la radio, algún acercamiento de chocolates de la MAU. Son bien recibidos, obviamente. No sé, como quieras vos, te lo dejo a tu criterio, como dice la Geli. Viste, la Geli dice eso. Bueno, continuamos con el programa. En breve tenemos el bloque tecno. En breve estamos con el bloque tecno ya. Estamos con el bloque tecno. En breve no, ya. En breve no, ya tenemos el bloque tecno de la mano de nuestra compañera Laura Evangelina, que hoy, como comentaba hace un rato, va a estar comentándonos sobre tecnología y psicología, ¿no? Sí. Una rama diferente. Te escuchamos muy bien. Hoy le tenemos por videollamada a Laura Evangelina porque está un poco enfermucha, un poco caiducha. Le ha agarrado el virus de la gripe, parece ser, o algo de eso. Estoy un poco resfriada, se me nota la voz. Se te nota la voz, se te nota la voz, está resfriada. Aparte se te nota la voz como cansada, como agotada, como estás un poco abatida, ¿no? Como por el mismo virus, ¿no? ¿La puede ser? No, estuve con tos, por eso, para mí se parece. Bueno, pero ¿todo bien? Todo bien, que te mejores pronto, obviamente, siempre digo eso. Sí. Bueno. Si querés comenzamos a hablar un poco del tema de hoy, contanos. Bueno, vamos a hablar de la relación entre psicología y tecnología. Si vemos un poco, hacemos un poco de historia, siempre la tecnología se aplicó a la psicología por ejemplo, a partir del uso de imanes, ¿no? O de ciertos aparatos como lo que hoy se llama el polígrafo, que antes se llamaba quimógrafo, que mide los, el flujo sanguíneo o las señales nerviosas, es que siempre usó tecnología de alguna manera para aplicar a la psicología. Sí. Pero ahora nos enfrentamos con el tema de la tecnología, digamos, más moderna. Sí, sí. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos un avance de Internet y la realidad virtual también para la psicología, como la inteligencia artificial, como la terapia por Internet, que ahora vamos a hablar un poco de todo eso. ¿Cómo impacta la tecnología en la psicología? Bueno, es una revolución en curso. Primero, la terapia es online. Facilitan el tratamiento para personas que, por ejemplo, están en áreas muy, en áreas urbanas, que no se pueden acercar a tener una entrevista presencial, o personas que por algún motivo no pueden trasladarse por un tema de accesibilidad, ¿no? No tienen movilidad o algo así, pueden hacer terapia desde sus casas, por medio de internet y una videollamada. O sea que se borrarían lo que son las barreras geográficas, y a veces también hay un punto donde yo, porque lo estuve mirando, y hay páginas o grupos de psicólogos que dan terapias online y son más económicas que la terapia presencial. También hay un punto donde también es todo lo que puede llegar a ser la tecnología. La psicología es dar más acceso también a la salud mental con tema de practicidad. Bueno, como decía, las terapias digitales, hay innovaciones, por ejemplo, porque hay aplicaciones, cuestionarios digitales, programas de seguimiento que se pueden hacer a partir de las plataformas, y a partir de eso se pueden identificar patrones de comportamiento, ¿no? Por medio de inteligencia artificial o algún otro tipo de algoritmo, y así es investigar también en base a los datos que se van recolectando a partir de las aplicaciones. Por un lado está la parte del tratamiento, que se puede hacer, perdón, así, y la parte de que sirve también para investigar. Nuevas herramientas, por ejemplo, hay unas herramientas que se llaman los wearables. Wearables, los vienen de wear, en inglés, wearable, de ponerse ropa. Entonces son, por ejemplo, dispositivos de una tecnología vestible, como por ejemplo, son dispositivos electrónicos para llevarse en el cuerpo como accesorios, ropa, relojes, gafas, que tienen sensores, que miden, por ejemplo, las reacciones de la gente. Entonces, eso le puede servir a una persona que le está pasando algo para detectar un cambio físico que le denote otro tipo de problema, por ejemplo, ¿no? Y después existe también aplicaciones como MoodPath, ¿no? Que es una aplicación que la gente, personas podemos ingresar y contestar preguntas sobre el estado de ánimo y aplicarle una puntuación, un peso a cada estado de ánimo, y te ayuda a sacar, a registrar tu salud emocional. O sea, hay aplicaciones que ya podés hacer eso. El tema es si esto va a ser usado en un futuro también por los profesionales. Lo que se cree es que sí, que va a ser cada vez más incorporado a lo que es la tarea de la persona, ¿no? Que es, sí, hoy en día y de hecho, bueno, está avanzando la tecnología. De hecho, hay relojes que toman la pulsación, relojes que toman la temperatura corporal, relojes que toman la oxigenación. O sea, estamos en un avance en todo, ¿no? No solo tecnología para la psicología, ¿no? Sino está avanzando hasta, se está metiendo en la medicina la tecnología. Claro, también. Bueno, como estábamos hablando, sí, en la medicina también. Y la psicología puede servir para estudiar el sueño, bueno, todo ese tipo digamos, dispositivos, la actividad física, todo eso, que también sirven para tener datos para diagnosticar a una persona, ¿no? Justamente esto cambia un poco la carrera del psicólogo en un futuro, porque se va a tener que empezar a capacitar a la gente en la telepsicología, temas de ética digital, por ejemplo, que vamos a ver, o de uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para las terapias, ¿no? Lo que hace, y también hay un tema muy importante que trajo la tecnología, que es cómo se ve la salud mental en las redes, ¿no? Por un lado, hay campañas más de concientización para generar conciencia en la gente, digamos, y plataformas de apoyo. Hay algunas argentinas. También hay youtubers, por ejemplo, muy conocidos, que hacen charlas, como que se está hablando más más abiertamente de los problemas de salud mental. No, hay uno muy conocido que es un youtuber argentino, que es Santiago Talledo, que tiene un canal de YouTube que se llama Cero Miligramos, donde habla toda gente, da testimonio de su problema de salud mental, cosa que por ahí antes era como un poco algo de lo que no se hablaba, y es alguien muy joven que está hablando de eso hoy. Sí, en las redes, digamos, ¿no? Como que se está haciendo más conocido estos problemas. Y se está sacando un poco de esa estigmatización que existía antes del problema de salud mental. Digamos, ¿no? Como que... De hecho, ya hoy está tan de moda el uso de redes. A ver, redes para diversión. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Redes para dispersión, te diría, no diversión, dispersión. Dispersión, tanto como TikTok, tanto como las redes que usan todos los niños, todos los adolescentes, que utilizan quizás esas redes, esos espacios de tecnología para disuadir sus problemas, ¿no? O evitarlos o ignorarlos, y se está evitando la consulta con el psicólogo hoy en día, inclusive hasta virtual. Claro, perdón. Sí, hay mucha gente que usa, por ejemplo, el chat GPT para preguntarle cosas, pedirle consejos. Sí, por eso te digo, está muy de moda la tecnología. La tecnología, claro. Entonces, otro tema, seguimos con el tema, que va a innovar. Bueno, la inteligencia artificial se puede utilizar para procesar los volúmenes de datos que se van a obtener en las aplicaciones, por ejemplo, se va a poder aplicar. También hay chatbots, digamos, por los cuales podés hablar y te dan respuestas automáticas. Hay una plataforma muy conocida en Argentina que es Cooks, lo que se llama Cooks, una página que da asistencia psicológica online, y a veces no son personas, en cuanto a son chatbots. Sí, sí, de la hecho pregunta son... Y te contesta algo estándar, digamos. Es la IA. ¿Cómo? Es la IA. Uh-huh. Sí. Y bueno, después, otros temas, como habíamos visto un poco la semana pasada, el mindfulness también, desde la tecnología, ayuda a la salud mental. Y acá justamente aparece también para los profesionales y para las personas el tema de el uso ético y responsable que va a tener que haber, o que ya tiene que haber, de tipo de aplicaciones o páginas, ¿no? Sí. Y en eso entran en juego también los prejuicios que podía llegar a generar en la gente utilizar esto, como por ejemplo adicción y aislamiento social, o sea, que me vuelva adicta a una aplicación, o que me aísle, que directamente no hable con personas, que pasará solamente con una aplicación o atrás de una aplicación. El tema de la privacidad, un tema que ver, porque hay un tema de confidencialidad, de lo que se sube, de la información que se da, de lo que se conversa en sesiones online. Eso también es algo que tiene que tener mucho cuidado. Y bueno, algunos ejemplos que existen de utilizar tecnología en psicología, por ejemplo, se usa la realidad virtual para tratar fobias, por ejemplo. Una persona que le tiene fobia a los aviones, se le genera una realidad virtual como que está en un avión, simulando una situación, como un simulador de situación virtual que le da fobia a una persona, se puede utilizar como tratamiento. Mm. Bueno, hay aplicaciones de apoyo psicológico, como hemos estado hablando, y también se usa la inteligencia artificial para hacer diagnóstico, ¿no? A partir de las estadísticas que se pueden sacar o de los datos que se ingresan. Sí. Bueno, se cree que con un futuro los psicólogos cada vez van a usar más tipo de herramientas, pero justamente hay que reflexionar sobre el uso consciente de las herramientas, ¿no? Sí, seguro. Para los psicólogos y para las personas, ¿no? Seguro que sí. Este tipo de páginas o de aplicaciones en el tiempo, en seleccionar la calidad de la aplicación que usás, cuánto tiempo la usás, límite de tiempo en pantalla y todo eso. En un futuro, lo que va a tener que cambiar seguro, como veníamos hablando, es un poco la formación de los futuros psicólogos, porque van a tener que empezar a saber manejar o a saber atender a la gente de forma digital. ¿no? A través de videollamadas o otro tipo de herramientas. Y no se tiene que ver la tecnología como una amenaza, sino como algo que puede llegar a servir, ¿no? Como algo complementario, justamente porque puede servir para cubrir algo que hay deficiencia, que es, digamos, el servicio de salud mental, muchas veces es deficiente en algunos países, sobre todo Latinoamérica, y en la teleterapia, digamos, la terapia por virtual, o la telepsicología, quizás así, va a poder hacer que personas accedan a un tratamiento sin estar, digamos, sin tener, muchas veces, como te digo, puede ser más económico también acceder de esta manera. Se puede sí. masificar más lo que es la atención, si bien no es lo ideal, porque lo ideal es la atención personalizada, pero como herramienta puede llegar a ser útil. Y de hecho hoy lo es, porque ya hay gente que hace eso, que se atiende con otros países, porque no puede ir, o porque se mudó. Sí, yo, bueno, yo mis últimas consultas con psicólogo fue durante un año de manera virtual. ¿Cómo? Yo, mis consultas con psicólogo, claro. luego de la pandemia, porque se formalizó por pandemia hacerlo virtual, luego de la pandemia, en vez de ser presencial, fue toda mi consulta con un psicólogo de manera virtual, porque se le había generado... Sí, la pandemia se más en... Se le había generado la comodidad al psicólogo de no atender presencialmente porque atendió todo el tiempo virtualmente y generó, en vez de hacer consultas presenciales, hacer consultas virtuales. Sí, en la manera directamente se tuvo que hacer eso, mucha gente lo mantuvo o lo mantiene con algunos pacientes, o de que o de muy lejos o por algún otro motivo, pero sigue utilizándose. Sí, sí. Bueno, entonces las terapias digitales están ganando terreno, digamos, hoy en día. También en esto puede servir, digamos, como habíamos visto, todo el tipo de las nuevas herramientas que hay para, como digo, para registrar como situación de los pacientes, ¿no? Cuestionarios, cambios de físicos que sirvan también como dato. También existe eso, va a servir. Y, bueno, lo que puede llegar a solucionar de alguna manera como algo positivo es el tema de dar más equidad en salud, porque hay en algunos países, como te decía, hay una crisis en cuanto a la salud mental que no se da abasto muchas veces en atender a la gente, o no hay mucha salud mental pública, digamos, no espacios para que la gente sea atendida, y puede ser la tecnología un recurso alternativo, lo ideal para poder brindar atención a gente que si no, no lo tendría. Sí, sí. Y después otro tema también que podemos tratar de la tecnología es el impacto psicosocial que tiene la tecnología en la gente, ¿no? Se conoce como nomofobia. Nomofobia se conoce al miedo a salir a la calle sin el celular. Que salís a la calle y decís, te sentís perdido sin el celular. Bueno, se conoce. Después está el FOMO, que vimos la semana pasada, que es Fear of Missing Out, que es miedo a quedarme afuera de las redes, de todo, me la pasé leyendo mensajes, a ver si me leyeron, cuántos likes tengo. Genera depresión de redes, se le llama así justamente a lo que te genera ver todo lindo en las redes de otra persona, ¿no? Ves las personas toda una vida maravillosa y a esa persona le parece que su vida no lo es, cuando en realidad en las redes sube lo mejor que le pasa a la gente. Después otro efecto también es lo que dice como el efecto Google, digamos, ya no nos acordamos de nada, lo buscamos en Google. Sí, sí, sí. Y hay algo que se llama, que también es un tema que es importante hablar, que es cibercondría, se le llama, ¿no? ¿Qué es la cibercondría? La hipocondría, pero con la tecnología. Muy común que las personas cuando van a, les pasa algo, busquen los síntomas en Instagram. Y eso no hay que hacerlo. ¿Por qué? No hay ningún tipo de control ni de filtro sobre lo que se está publicando. Igual. Y hay muchas personas que cuando te pasa algo, se la pasan googleando, digamos, a ver qué tienen, y no es para nada aconsejable que leas, porque hay cosas que nada que ver con lo que tenés. Y bueno, también otros temas que también entra la tecnología a la psicología o a la vida psicosocial de la gente es todo lo que es el bullying, el ciberbullying, que hay muchos adolescentes, el grooming, que es un adulto que engaña a un menor, haciéndose pasar por un menor, sí. Digamos, para a través de un chat, todo tipo de acoso. Sí. Que bueno, en definitiva, bueno, es como todo, ¿no? La tecnología puede ayudar, pero también hay algunas cosas, hay que tener cuidado, digamos, en cómo se aplica a todo el área de salud mental. Pero sí es verdad que la pandemia cambió mucho eso. La pandemia hizo que se aplicara seguro, porque no había otra manera, y hoy se mantiene. Sí. Así que sería, digamos, el informe que tengo para el día de hoy. Bueno, gracias, Lau. Gracias. Muy completo. Muy completo. ¿Alguna pregunta, algo más? No, me quedó completo todo, me quedó claro todo y fue muy completo y muy, muy claro todo lo que dijiste. La verdad que fue muy claro, la verdad que espectacular tu rol ahí desde tu espacio, de tu casa, seguro. Muy completo el bloque tecnológico. Bueno, muy completo. Espero la semana que viene, otra semana ya puede estar ahí de nuevo. Sí, igual, recuperate bien, no tomes frío. Tomate un té caliente ahora, una sopita, un caldito. Sí, estoy así, pero bueno, tienen que pasar los días. Tomate un caldito caliente y recuperate, y unos caramelitos de miel. Y si te sentís peor, obviamente, consulta al médico y hacer reposo, hacer caso al médico. Claro, bueno. Bueno, gracias, Nacho. Gracias, Nacho, nos vemos. Dale, nos vemos. Chao. A toda la gente. Chao. Bueno, pasaba Laura Evangelina con su bloque tecno. Nos vamos despidiendo. Programa lindo el de hoy, programa lindo. Agradecemos a todos los que pasaron. A Lili Sancho con su bola de teatro Juan de Afeito. A Laura Evangelina con su bloque tecno. Y a Damián Espadea, que está en control, haciendo malabares para que este programa salga de la hostia. Nos vamos despidiendo desde el próximo jueves, de 11 a 13 horas, para hacer lo que siempre amamos, que es esto, la hornalla siempre máximo. Hasta el próximo jueves. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Pintura acrílica, a la tiza, óleos, barnices, bastidores, hojas para acuarela, porcelana fría, arcilla Chilabert, arcilla sin horno. Artística Goblin. Insumos para vela de soja, cartón, telgopor, cintas de raso y puntillas. Productos en fibrofácil, cortes láser a pedido, librería escolar, fotocopias, plastificados, impresiones. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos. Carteles a bares, oficinas.